Bones tardes per aquí des de Castro de Cepeda. Continuem amb les lectures diàries. Aquí algunes coses a tenir en compte, com notes de la traductora, que diu: en Matapoisé no existe el género, por lo que procuramos utilizar género no binario en todo el libro, salvo cuando los personajes hablan en masculino o femenino, como se indica en el original. Entre paréntesis, el lenguaje no sexista es posible. Hemos traducido los nombres de los personajes, salvo cuando sus nombres de personajes históricos son nombres históricos. También hemos traducido los nombres de los lugares, salvo cuando existen en la geografía política. Los personajes latinos, negros y del futuro hablan una mezcla de español, inglés y latino de un lugar que no es uno, sino muchos, y por tanto no utilizan el vosotros, vosotras, sino el ustedes. Los personajes blancos hablan español del reino de España. Entre paréntesis, el español neutro no existe. Y se darrere nota, la traducción ha sido difícil, la corrección dolorosa, ambos han sido procesos colectivos. El lenguaje es campo de batalla de la xenofobia y el racismo. I doncs, així, a continuació, seguirem amb la pàgina d'ahir, que estem a la pàgina 109. Com vos dic sempre, a la pàgina, vos dic sempre a la pàgina per poder seguir-nos, si voleu, en la lectura, o si qualque dia vos deixeu algun capítol, podeu anar seguint. I també hi ha l'opció d'anar a Arcae, on estic pujant tots els arxius sonors, editats també, perquè no vos molesti aquesta intro que faig sempre. Així que anem a continuar. Na Connie s'ha trobat en una Sibila, que és la seva gran amiga, de companyera d'altres vegades que va ser internada en el sanatori, i elles dues parlen i se fan un repàs de sa vida. Ha arribat un metge en el pavelló i aquest metge li interessa en un tipus de pacients per fer proves, experiments psiquiàtrics. Bueno. Esta se está portando bien, xerrant de Naconi. Col·labora un poco. Intenta superarlo, pero está todo el día con esta bocazas. ¿Algún brote últimamente? No desde que la trajeron a mi pabellón. Era bastante salvaje cuando llegó, pero la enderezamos. El médico se giró y Fargo soltó a Connie. Floja de pies a cabeza, sintió los huesos como cuerdas mojadas. Se desplomó de rodillas y se cayó bruscamente junto a Sibila. Empezó a hablarle, pero Sibila la hizo callar y se arrastró más cerca del cubículo acristalado, donde el médico y Fargo volvían a inclinarse sobre la carpeta de historiales. Finalmente salieron. La puerta exterior se abrió con el estrépito habitual. De acuerdo, laven a esa el lunes a la mañana y llévenla con el doctor Redding. Ah, ¿habla inglés? Quiero decir, ¿tiene un nivel razonable? Claro, no hay problema, doctor Morgan. No se lo hubiera dicho yo desde el primer momento si no fuera capaz de hablar. De acuerdo. La lavan y la bajan rápidamente, el lunes temprano. Sibila y ella se miraron en medio de un pabellón que hervía de tensión. Sibila susurró. Lo único que alcancé a descifrar fue el nombre de ese médico. Nunca lo había escuchado. Doctor Redding, esto. Doctor Redding, aquello. Y la frase, sujeto apto. Oh, no. Oh, oh, balbuceó Joan. Saltó de la cama y corrió como un rayo para descifrar la expresión de Connie. Toc, toc, cuidado. Joan salió disparada de vuelta a su cama y completó la rutinaria pantomima de encerrarse con la que esperaba sentirse protegida. ¿Qué crees que me van a hacer el lunes? Sibila negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Les gustas porque eres pequeña. Confían en que podrán zarandearte fácilmente. Tenía miedo, pero estaba alerta. ¿Se trataría de una nueva terapia? No solían sacar a los pacientes del L6 para la terapia de grupo, la única que había en el hospital. Si hubiera para hacerle un electrochoque, no montarían tanto alboroto. Quizás estaban probando alguna droga. Alguna droga nueva, como habían hecho con Cloud. Otis, el amigo de Cloud, decía que en una institución estatal habían transmitido la hepatitis, la asquerosa enfermedad que había matado a Cloud, a un grupo entero de niños. Un médico había inyectado a unos niños que no habían hecho nada malo salvo haber nacido no muy listos, y recibió una buena recompensa por ello. ¿Qué le harían a ella entonces? El lunes por la mañana la sacaron del pabellón L6 para llevarla al otro lado del recinto, donde estaba el edificio central del hospital, el verdadero hospital dentro del manicomio. Normalmente era un edificio tranquilo con escaso personal, pero parecía que habían reformado una de las plantas. Apenas consiguió ver a unos 20 pacientes, hombres y mujeres, que esperaban sentados en el pasillo antes de que Fargo tirara de ella para llevársela. Ahora te me portas bien. Voy al váter del personal. Te me quedas quietecita sin armar jaleo. Fargo la colocó al costado de los lavabos blancos y aseados, donde había un dispensador de jabón líquido que funcionaba. Se acercó con envidia. Fargo estaba meando. Por encima del dispensador de jabón líquido, de que caían gotas lima-limón, en el espejo vio a una mujer anodina de aspecto extraño. Apartó la vista rápidamente. Afuera no pasaba un día sin que se mirara al espejo en los escaparates o en cualquier cosa que reflejara su imagen. El maltrecho espejo de hojalata del baño del L6 apenas dejaba ver unas ondas distorsionadas. Su cabello se veía asqueroso, no solo despeinado, desgreñado, sucio, sino con raíces blancas que asomaban a los lados de la raya. En cuanto había cumplido los 30, el pelo se le había vuelto blanco en el centro de la cabeza, como el de una mofeta. Dolly le daba dinero para teñirse, una cantidad que le ocultaba a su asistenta social, con tanto cuidado como si se tratara de un alijo de droga. Era su vicio secreto, teñirse el pelo, pero también era un pequeño acto de autoafirmación. Mientras su voluntad mantuviera sus cabellos negros como siempre habían sido, como debían ser, aún quedaba algo de la Consuelo que había ganado la beca para el colegio universitario, la que había tenido las agallas de marcharse de Chicago para ir a una ciudad extraña, escapando de un violador, la que le había partido la nariz a Geraldo. Sí, estaba orgullosa de ello. Su definición de Connie incluía el pelo negro. Bueno, al menos ya no tenía sobrepeso, aunque tenía las carnes flácidas. En casa se ejercitaba corriendo arriba y abajo 4 tramos de escaleras 10 veces al día, cada vez que necesitaba algo del súper o de la tienda de golosinas, cada vez que iba a revisar el buzón, sacar la basura, a comprar un paquete de cigarrillos, a enviar una carta, a la oficina de la asistencia social o a esos trabajos de fregona que le hacían hacer los servicios sociales. Cargaba con la compra, la ropa para lavar, la basura. Caminaba muchas manzanas. Aquí su único ejercicio era ser arreada, ida y vuelta camino a las duchas. Pequeñas partículas de piel muerta le daban un aspecto ceniciento. Si al menos tuviera un cepillo, se podría desenredar el pelo, peinarse las matas y los mechones. ¡Ay! Parecía un atado de ropa sucia de la lavandería del hospital. Fargo la llevó por el pasillo. El médico joven se movía ajetreado por la sala, seguido de una secretaria y más auxiliares. Fargo la entregó a uno de los nuevos auxiliares, un hombre gordo con la cara enrojecida, quien la encajó en una hilera de sillas de plástico verde, en las que habían dejado esperando a más hombres y mujeres. Cada vez que se registraba alguien nuevo, los pacientes que estaban esperando observaban con atención, con la esperanza de identificar algo en el recién llegado que esclareciese su situación. ¿Sabes para qué estamos acá? ¿Qué van a hacernos? Susurró a un hombre joven sentado a su lado. No lo sé. Era blanco, delgado, alto y patilargo, con abundantes rizos marrones. Vinieron a mi pabellón la semana pasada y nos revisaron a 5. El médico rubio ese y la auxiliar. Solo le seleccionaron a él y a mí, dijo señalando a un hombre negro de baja estatura que estaba a su lado. ¿Y no dijeron para qué? Hemos oído que para algún tipo de pruebas. A mí me parece que esa sala al final del pasillo la han habilitado como laboratorio, la que está pasando las oficinas. ¿Un laboratorio? ¿Qué clase de experimentos nos van a hacer? Se encogió de hombros. No sé. Sea lo que sea, apuesto a que va a doler, suspiró, peinándose los largos cabellos enredados con manos nerviosas. Me dicen el piernas. Este es Orville. No tendrás algo de hierba, por casualidad. Puedo pagar. Soy Connie. Ojalá tuviera. La única vez que me ingresaron, había en todas partes. En algunos edificios hay, en otros no. En algunos puedes conseguir de todo. En el nuestro, no. Dios, ¿te imaginas los actos de brutalidad que podríamos llegar a cometer si tuviéramos algo de droga? Monstruos como nosotros. ¿Ya estuviste aquí antes, entonces? Espero a que ella asintiera. Yo también. 7 veces en distintos hospices. Una por cada una de las veces consecutivas que he intentado quitarme de en medio. En realidad solo han sido 5 veces. Y nunca lo conseguiste, rió Connie. Soy perseverante. A lo mejor es que tengo voluntad de fracaso. Orville, aquí presente, cortó en pedazos a su novia. ¿Has hecho algo así, quizás? Orville dijo sin expresión. Probablemente ya lo había dicho 100 veces, como bien sabía ella. Estaba cargadísimo de trabajo. Trabajaba de vigilante nocturno y después repartía pizzas los fines de semana. No pude con todo. Algo así. Se abrazó a sí misma. Le reventé una botella en la cara al chulo de mi sobrina, dijo sonriendo. Yo no estaba cargadísima de trabajo, simplemente lo odiaba. ¡Qué sentimiento de levedad, como si flotara! Decirlo así tan sinceramente y dejarlo colgando en el aire. La sensación de flotar era también como soltar amarras, porque había sido criada y había vivido bajo un código en el que una mujer jamás haría nada semejante, mucho menos hablar de ello abiertamente. Por lo que a mí me consta, todos caminamos y hablamos, continuó el joven. Somos locos funcionales. Todos quebrantamos la ley. Espero que no estén a punto de trasladarnos a algún lugar de máxima seguridad, y no lo digo porque este lugar no sea súper hermético. ¿Tienes historial delictivo? Sí, posesión. pero los loqueros escribieron cosas peores en mi historial. El chico le dio un golpecito con un codo huesudo. Ese médico es el jefe, el otro solo es su lacayo. Estatura mediana, peso medio, pelo castaño, gafas gruesas, bien entrados los 40. El doctor exudaba una prepotencia vigorosa, como si fuera una Harley Davidson de gran tamaño, acelerando por la 11 con un yeque salvaje a los mandos. Se frotaba las manos haciendo un ruido alegre, seco y rápido, mientras recorría la hilera de pacientes zarraparrastosos alienados en las sillas de plástico. Y de su estela emergía en el hombre pálido el doctor Morgan, una enferma, un hombre con ropas de estudiante, una mujer con un abrigo blanco cuya estudiante, un auxiliar hombre y una mujer, y una secretaria que sostenía un fajo de historias clínicas y páginas y páginas y páginas de una documentación que no presagiaba nada bueno. Finalmente, el doctor Redding, como yo que lo llamaban, cogió unos cuantos papeles y les echó un vistazo. Asintió con la cabeza y se los entregó al doctor Morgan. Bien, bien. Que empiece el espectáculo. Morgan, Acker y yo haremos la selección. Y Patty y la señorita Moynihan nos asistirán. Tendríamos que despachar este lote antes de las 2, porque tengo que volver a la universidad a encontrarme con uno de esos tipos de la fundación. Todos, a excepción de los auxiliares y la enfermera, se movieron afanosamente tras él, mientras los pacientes miraban a otros pacientes y a la puerta cerrada. Los fueron llamando de uno en uno. Pasó la mañana. No se les había suministrado nada para el almuerzo, que sí habían traído en bandejas para el personal. Así que se quedaron aparcados en el pasillo, refunfuñando los que ya habían sido examinados y los que aún no habían pasado por el trámite. «No es muy distinto a una típica entrevista psiquiátrica», dijo una mujer de unos 40 años, que también comentó que era maestra. «Enseño auditorio», dijo. A Connie le sonó bastante raro, como si hubiera dicho que enseñaba garaje o sala de estar. Los médicos te hacen las mismas preguntas de siempre. Tienen tus informes delante, así que ya saben las respuestas o creen que las saben. A lo mejor me están reclasificando. Al fin, van a revisar nuestros casos. A eso de la 1 llamaron a Connie, justo cuando salía el piernas. Aclarándose la garganta nerviosamente, se sentó en una silla frente a ellos, que estaban alienados al otro lado de la mesa. Médicos y jueces, asistentas y trabajadoras sociales, agentes de la condicional, policías, psiquiatras. El corazón se le salía del pecho, las manos empapadas, la garganta no paraba de cerrársele. No sabía cómo preparar sus respuestas. ¿Qué buscaban? Era mejor caer en la red o atravesarla. Si al menos lo supiera. Si al menos supiera en qué consistía la red. Estaba rindiendo un examen sobre una asignatura y ni siquiera sabía de qué iba el curso. Al principio, el médico joven que la había seleccionado en el pabellón hizo casi todas las preguntas, y el tipo vestido con una ropa tejana que imitaba las prendas de trabajo intervenía de vez en cuando. El mismo rollo de siempre sobre Dolly y Geraldo, su hija, su época, con Claude, su afición a la bebida, su consumo de drogas, su dificultad para conseguir trabajo. Era como cantar letanías en misa, cuando lo que decía no se ajustaba a sus ideas preconcebidas, continuaban como si no fuera así. Resistencia lo llamaban, cuando no estabas de acuerdo. Pero esta banda no parecía tener mucho interés en si ella tenía o no una buena actitud terapéutica. ¿Qué esperaban escuchar si es que escuchaban para empezar? ¿Cómo la observaba el tal doctor Redding? No como si mirara a una persona, sino como si estuviera mirando a un árbol, una pintura, un tigre en el zoológico. Ahora estaban con lo de su hermano Joe, el espíritu santo del pobre Joe, que había muerto por una úlcera perforada en cuanto salió de la jaula por haber atracado una farmacia. Ahora le estaban preguntando sobre las palizas que le había dado su padre cuando era pequeña. Connie mantenía la cara rígida sin cambiar el tono de voz. Embotamiento afectivo lo llamaban. Como si ver que unos extraños manosearan los andrajos de su vida, como si estuvieran husmeando entre la ropa usada de un mercadillo, no fuera lo suficientemente doloroso como para invocar todas las medidas de control posibles que tuviera a su alcance. Su madre, su padre, su hermano, su amante, su marido, su hija, todos en el punto de mira, evaluados, diseccionados, etiquetados. Con todo, sus caras blancas parecían aburridas. El tipo con ropa tejana Acker y la señorita Moynihan con bata de laboratorio intercambiaban miradas de coqueteo. Se la podían comer de postre y continuar con otros seis y no eructar jamás. Eran blancos de pies a cabeza, blancos y llenos de agujeros, como el pan de molde. De repente el doctor Redding volvió a la vida y retomó el mando. ¿Alguna vez ha sufrido dolor de cabeza? ¿Dolor en alguna parte de la cabeza? Connie dijo dolor de cabeza. ¿Y ahora de qué iba esto? La medicación me da eso a veces, dijo, con precaución. ¿La medicación? Sí, los tranquilizantes. Digo en otras ocasiones, fuera del hospital. ¿No ha tenido dolor de cabeza fuera del hospital, Connie? Uno de esos médicos de renombre que te trataban como si tuvieras 5 años. Muy de vez en cuando. ¿Cada cuánto? Connie se encogió de hombros. ¿A dónde quería llegar? ¿Querían probar drogas con ellos? A veces me duele la espalda o los pies. He tenido molestias de mujeres, pero nunca he tenido problemas con los ojos o la cabeza. Toco madera. ¿Y en relación con alguno de los incidentes que hemos comentado? Veo que en el incidente en que ejerció violencia contra su hija, el expediente menciona que se sentía usted mal. Doctor, estaba con resaca, colocada. Me sentía muy mal. Había estado bebiendo durante 3 meses. Connie, se está diagnosticando, ¿no? Parecía sospechar que Connie estaba ocultando sus dolores de cabeza. ¿Mareos? ¿Desvanecimientos? ¿Desmayos? No, no me he desmayado en la vida. Sin embargo, dice usted que estaba inconsciente la noche que la ingresaron en Bellevue. Geraldo y Gomina me golpearon en la cabeza. Gomina me dejó inconsciente, me dio duro. ¿Recuerda golpes en la cabeza antes de eso? ¿Antes del último accidente por el que fue readmitida? Claro, algunas veces. ¿Puedes describir esas veces? Pues no las recuerdo todas. Hizo una pausa cuando vio que el doctor Redding tomaba nota de aquello con satisfacción. Eddie Ramos, mi marido, a veces me golpeaba en la cabeza. Ese es el segundo marido con el que continúa casada, dijo Acker, el de la ropa tejana. Es que no ha querido firmar el consentimiento. ¿Dónde está? Reclamó el doctor Redding a Acker. Paradero desconocido, doctor. Supongo que nadie se ha esforzado mucho por encontrar a nuestro boxeador, dijo el doctor Redding con una leve sonrisa. Connie, ¿recuerda si le han hecho radiografías de la cabeza después de alguno de esos incidentes con su segundo marido? No, nunca me golpeó tan fuerte como para ir al hospital a que me hicieran radiografías. Debían estar de broma. Cuando estaba con Eddie no tenía seguro médico. ¿Quién hubiera pagado las radiografías y los médicos? La única vez que la habían ingresado fue cuando había llegado sangrando después del aborto. Y aquello tuvo unas consecuencias terribles. ¿Tan fuerte, Connie? ¿La dejó inconsciente? Claro, ya se había dado cuenta en otras ocasiones de que los hombres blancos disfrutaban con las descripciones de mujeres negras y morenas siendo golpeadas. Hay que tratarlas mal, decía siempre Eddie. Háganle una serie de radiografías antes de empezar con el monitoreo del EEG, dijo el doctor Redding al doctor Morgan. Esta nos servirá en las etapas iniciales. ¿Cuántos sujetos suman hasta ahora entonces? 7, doctor, gorjeó la secretaria. ¿Solo? Venga, a trabajar. Muy bien, Connie, llévensela. El doctor Redding ya estaba hurgando entre el próximo grupo de expedientes mientras se la llevaban afuera rápidamente y la dejaban otra vez tirada en la silla. A las 2 salió el personal. El doctor Redding parecía irritado. Con esto no va a bastar. Necesitamos más. Tenéis que examinar más historiales. Quizás hasta localicemos algunos sujetos en los pabellones de crónicos. Las primeras consecuencias de esa entrevista empezaron a notarse a lo largo de la semana cuando dijeron a Connie que tenía que prepararse para un traslado. Has tenido suerte, chica. He hablado bien de ti, aunque fijo que volveremos a verte por aquí. Fargo la preparó para llevarla al pabellón L6, a uno más amplio, el G2. Sibila le regaló una triste mirada de desesperanza que le recordó a las separaciones entre mejores amigas de la infancia. Intenta salir de aquí. Ándate con ojo por ojo un tiempo, le dijo Connie. Seré tan dócil como una vaca de plástico, dijo Sibila sin convicción. Después de todo, no podré salir nunca de aquí si no empiezo a intentarlo, a menos que aprenda a volar. Y este año tengo muchas cosas que hacer. El pabellón G2 estaba en el edificio G, igual de antiguo y triste, pero en condiciones algo mejores. Era una barraca de ladrillos rojos más cercana al edificio médico, donde la habían entrevistado los doctores. Connie se sentó en su nuevo catre y observó el pabellón, intentando calibrar su potencial y sus peligros. La habitación grande donde estaban las camas tenía muchas ventanas, cuyos alféizares reclamaban camarillas de mujeres como territorio para posarse, mujeres negras en una ventana y blancas en otra. El G2 era un pabellón cerrado por muy activo, pero muy activo. La gran puerta al costado de la sala de enfermería epiqueteaba constantemente, abriéndose y cerrándose, para dejar entrar a terapeutas ocupacionales y a algún voluntario ocasional, y para dejar salir a los pacientes que trabajaban fuera del pabellón. Las sesiones de terapia de grupo se llevaban a cabo en el pabellón 2 veces por semana. A los costados de cada una de las 50 camas había pequeños armarios y al final de la sala había instaladas mesas de juegos. A lo largo de uno de los lados de la sala había una larga galería cubierta con una mampara por la que podían caminar los pacientes. Compartían la sala de día con el pabellón de hombres, una sala oscura, con sillas en hileras frente a un televisor con candado. Era raro volver a ver hombres alrededor. Mientras esperaba en la cola de la medicación, tuvo ganas de cantar de alegría cuando vio las pequeñas tazas blancas con pastillas y los vasos de agua. Se acabó el toracín líquido, abrasándole la garganta. Se mordió con fuerza las mejillas para mantener un rostro inexpresivo. Este pabellón significaba menos niebla mental. La cola se movía tan lentamente que tuvo tiempo de disimular su alegría, de aplastarla contra un rinconcito donde preservarla intacta hasta tener la oportunidad de examinarla sin riesgos. Sí, aquí tendría la cabeza más clara. Hoy no. Era nueva en el pabellón y la enfermera la observó atentamente mientras tomaba la pastilla. Después caminó a través de la sala, lentamente como hacían siempre los internos. Recordó cuánto lo había horrorizado aquello la primera vez que la habían metido aquí. Era producto de las drogas, de que les dieran tantas, pero también de la falta de un lugar a donde ir y del tiempo pesado como el plomo que tenían que consumir. Sedada, atravesó los dormitorios hacia la sala de día. Aquí podría caminar y hacer un poco de ejercicio, pero debía tener mucho cuidado de que no pareciera que estaba paseando. Eso era una infracción que se sumaría a su expediente. Paciente pasea por el pabellón. Aquí había más que hacer, pero también habría informantes, espías. Entró en la galería. Hacía mucho frío, pero le dio igual. Había visto de reojo una provisión de abrigos en un armario, cerca de la sala de enfermería, lo que significaba que al menos algunos pacientes gozaban del privilegio de salir al patio. Presionó la cara contra la mampara oxidada y observó con atención los árboles que recién empezaban a sacar hojas nuevas, los bancos, los jardines. Estaría súper tranquila, súper dispuesta a cooperar. ¿Cuánto ansiaba poder caminar sobre aquel césped? Su traslado al G2 tenía que ser un pequeño paso hacia la salida definitiva, hacia la amplitud inmensa y libre de la luz del día. Connie se sentó en la galería con una toalla cubriéndole los hombros para darse calor. El helado y lluvioso día de julio olía como un sótano bajo el cielo gris plomizo. Estaba tan contenta de estar afuera, aún en esa galería cuyas mamparas oxidadas teñían de sepia los paseos y los edificios de ladrillos, que no le importaba si le dolía el trasero por los frías que estaban las tarimas combadas. También la entusiasmaba el placer de estar sola por primera vez desde que había estado en el aislamiento. Nadie más había salido a la humedad y al frío. Se regocijó respirando el aire libre, mirando algo más que cuatro paredes, oliendo árboles en lugar de medicinas y desinfectante y diarrea. La grisura del día la apaciguó. Unos colores estridentes le habrían quemado los ojos. Cada día era una lección sobre cómo los ojos pueden sufrir hambre de distintas tonalidades, como dorados y rojos, de cómo los oídos pueden sufrir hambre de tambores, tambores de conga, del estrépito del tráfico, de perros ladrando, de los partidos de béisbol por la tele, de voces monótonas en español conversando con una emoción creciente, de niños jugando en las calles, esos niños de Puerto Rico, con sus voces más rápidas, más duras que las de los chicanos, como si tuvieran más metal en la garganta. Sintió la presión de Luciente con claridad por primera vez desde que la habían dejado salir del aislamiento. No esas pinceladas de presencia que aparecían y se desvanecían, sino la fuerza sólida de la concentración naciendo a su alrededor. Se resistió. Sentarse en la galería aún era algo nuevo. Una suerte de placer convaleciente. Como cuando sales de la cama por primera vez después de una larga enfermedad. Sin embargo, sintió la insistencia de Luciente y fue como, oh, ¿cómo no querer abrir la puerta a una amiga que sabe que estás en casa? ¿Cómo podía pensar en Luciente como una amiga? Pero había empezado a sentirla así. Yo también, en verdad. La voz tomó forma en su mente. Te extrañé. ¿Por qué no tomas forma? Aquí no hay nadie más que yo. Cierra los ojos. Vamos a mi casa. Hoy, en mi año, hace mejor tiempo. ¿Ustedes controlan el clima? Lo hacían los tiburones en los 90 del siglo XX, pasado el periodo. Quiero decir, antes de nuestra época. Pero los resultados fueron los desastres habituales. Estuvo lloviendo durante 40 días en la costa del Golfo hasta que casi toda terminó en el mar. A ver, la corriente en chorro fue forzada hacia el sur desde Canadá. Casi provocan una edad de hielo. Hubo 5 años de sequía en Australia. Plagas de insectos. Abre los ojos. Se encontraban en la cabaña de Luciente con el sol entrando a raudales por la ventana del sur, abierta y cubierta, con una pantalla de malla fina. Aún tienen mosquitos. Son parte de la cadena alimenticia. Eliminamos el gen irritante. En relación con el clima, cuando se vuelve muy desastroso, a veces lo ajustamos un poquito. Pero tienen que ponerse de acuerdo todas las regiones. Cuando una región está asolada por la sequía, ¿cachai? Normalmente preferimos enviar comida antes de aprobar un cambio de clima. A causa del peligro, claro. Tenemos mucha cautela con los experimentos a gran escala. En los biosistemas no todos los factores se pueden conocer. Primera regla que aprendemos cuando estudiamos los seres vivos en relación. Oye, reprobó Luciente. Se te ve delgada, Connie. Lo dices como si fuera algo malo. ¿No les parece linda la gente delgada? Estuve un poco gorda durante 3 años. Y tampoco es que tenga un aspecto menos horrible que el que tengo en esa casa de locos. Liebre es de una belleza esbelta. Abeja es de una belleza grandota. Aurora es de una belleza pequeña. Tilia es de una belleza naranja cremosa. Luciente saludó con la cabeza a su gato, que estaba erguido, expectante. Tilia me dijo que eres estúpida, y le expliqué que la gente de tu tiempo no hablaba con los gatos. Recordó cómo el gato anaranjado se había marchado con aire ofendido. Ahora la miraba fijamente de manera atrevida con malicia. La gente de mi tiempo les habla a los gatos, los perros, los hámsters. A los periquitos y los peces de colores. La gente solitaria les habla a las paredes. Mira, el manicomio está lleno de mujeres que empezaron a hablarle a la Sagrada Virgen María porque sus esposos no las escuchaban. Quiero decir, hablar con lenguas de signos. Por ejemplo, Tilia y yo hablamos en lengua de signos basada en signos felinos, pero modificados. Porque hay muchas cosas que deben decirse entre gato y humano de forma diferente a cómo se dirían entre gato y gato. Oh, ¿y de qué hablan? ¿Del sabor a ratón crudo? La mayoría son simplemente expresiones de afecto. Rabia, decepción. Yo quiero, Tilia quiere, pescado, leche, yogur, salir, paz y silencio, atrapar al ratón, no tocar al pájaro, cepíllame, déjame trabajar. Tilia tiene realmente un fuerte sentido de la estética y comenta libremente sobre polillas y hasta sobre los disfraces. La última colcha para la cama, Tilia la aborrecía tanto y la enterraba con tanta persistencia, el gesto de estar cubriendo mierda, que la tuve que cambiar por otra. ¿Puedes hablarle a Ola? ¿Ahora? Pregúntale si cree en Dios o qué piensa de la desnudez en público. ¿No me crees? Ay, o te estás burlando de mí o estás más loca que yo. Te enseñaré cómo conocer a un gato. Los gatos son formales en cuanto a las presentaciones. La última vez me puso verde. Tilia puede expresar vanidad. Si Tilia se tira de un salto sobre mi pecho a primera hora del alba, desde lo alto del armario, me queda claro que Gato no está satisfecho con mi proceder. Luciente entornó los ojos, manteniéndolos cerrados durante unos pocos segundos. Los volvió a abrir, los volvió a cerrar, repitió toda la secuencia y después señaló con la mirada hacia otro lado. Así es como conoces a un gato, si tus intenciones son amistosas. Si tu intención es hacer daño, por ejemplo, si te aproximas a un gato que está sobre el cuerpo de un pájaro carbonero, entonces miras fijamente con furia. Connie se hundió en la amplia cama, soltando una risita. Te ves ridícula. Para un gato supongo que siempre tengo un aspecto ridículo. Criaturas torpes en comparación, caminando como patos con ropa. Pensarán ellos, claro. A ojos de animales que comunan a través de olores o colores y lenguaje corporal, hablar es algo ridículo. Con toda esa infinita gesticulación con la lengua y los labios y los dientes. Luciente puso cara de súplica con los ojos bien abiertos. Venga, hazlo solo una vez y podremos continuar con el día de exploración. Solo hazlo, quítatelo de encima. ¿Quieres que le ponga caras a tu gato? Preguntó Connie. Hombre, solo presentarte. Tilia piensa que eres hostil. Mi padre, mi hermano Luis, las escuelas, los jefes, los polis, los médicos y los abogados y las asistencias sociales y los chulos y los propietarios. Todo el mundo me ha mandoneado toda la vida. Todo el que podía. Solo faltaba que me atosigara un gato. Luciente miró hacia atrás sin expresión con los ojos, como frijoles negros. Persona no debe hacer lo que persona no puede hacer. Vámonos. No, dijo a Tilia. Y estiró el brazo hacia el gato. Tilia se alejó hacia la salida. Levantó una pata y le dio un zarpazo a la puerta. Luciente la abrió para dejarlo salir y en la parte más alejada de la puerta mosquitera el gato se detuvo, enterrando la casa y a sus habitantes con aquel gesto de desdén. Acompañaron al gato afuera. El rosal de la cabaña estaba en plena floración. Su esencia aromatizaba el aire. Las rosas eran exquisitas copas blancas semidobles con los bordes de un carmesí oscuro. Tu rosal es precioso. Déjame que corte una rosa para ti. Luciente utilizó la podadera de una navaja multiherramientas para tus cabellos. Mis cabellos me dan vergüenza. Odio como los tengo. ¿Por qué no los cambias entonces? Suelo teñir la raya por donde se ponen blancos, pero en el hospital no puedo. Cuando queremos cambiarnos el color del pelo, cambiamos las proteínas. No crece como antes. Luciente la impulsaba hacia adelante, rodeándole los hombros con el brazo. Con una camiseta sin mangas de un dorado discreto, su cuerpo era obviamente el de una mujer. Connie sonrió para sí misma. Quizás era por las ropas más ligeras, quizás era una cuestión de expectativas. Fuera lo que fuera, Luciente ahora parecía una mujer. Su rostro, su voz y su cuerpo parecían ahora de mujer. aunque nada femeninos. Demasiado confiada, demasiado poco cohibida, demasiado agresiva y segura y grácil de una manera tan coordinada que era errónea para una mujer. Y sin embargo, una mujer. Ojalá pudiera ayudarte con tu pelo, dijo Luciente. Yo por mi parte nunca cambio mi aspecto salvo cuando me pongo elegante para los festivales. Pero mucha de nuestra gente juega con la apariencia. Cuéntame sobre eso de ponerles caras a los animales. ¿Lo hacen también con cachorros de ratones y termitas? Tenemos una fiesta, el día de Washo, en que celebramos nuestra nueva comunidad, llamada así por la heroína de tu tiempo, una chimpancé que fue el primer animal en aprender lengua de signos entre especies. Ahora tenemos lenguas de signos rudimentarias con muchos mamíferos. Algunos, como los simios, signan entre sí. La mayoría, como los perros y los gatos, tienen otras formas de comunicar y solo usan los signos con nos. Dime, ¿qué le dices a una vaca a la que estás a punto de comerte? Precisamente, esto ha cambiado nuestra dieta, así como la decisión de alimentar bien a todo el mundo. Intentamos el autoabastecimiento en cada región y hasta que las antiguas colonias sean iguales en su producción, la carne de mamíferos supone un uso ineficiente de los cereales. Algunas regiones crían ganado con pastos. ¿Ustedes nunca comen carne? Debe de ser como vivir de la asistencia social. Comemos los días festivos y tenemos muchos. Es una forma de sacrificar el rebaño. Explicamos lo que estamos haciendo. El rebaño lo sabe. Siguiendo el mismo espíritu, en noviembre cazamos durante un corto periodo de tiempo. Es decir, nuestra aldea caza. Somos del pueblo Wampanoag. Necesitamos experimentar con animales en libertad como presas y predadores para dar cuerpo al pasado de nuestra tribu cabalmente. Aunque tengo que confesar que nunca cazo. Hay personas que dejaríamos expirar esa costumbre, pero carecemos de los votos para hacerlo. ¿Son qué? ¿Indios rubios? ¿Indios con barbas rojas? Barbarrosa se tiñe la barba, en verdad. ¿No es bonita? Antes era marrón. Pero tú te pareces a mí. Mis ancestros eran mayas, pero para nada eran Wampanoag. No hay mucha similitud, tanto como entre italianos y suecos. Somos un surtido de genes, dijo Luciente. Ahora ya sé a dónde iremos. Se puso a toquetear su cóner. Buena luz soy yo. Luciente, ¿podemos encontrarnos en la incubadora? Estoy con Connie, la persona del pasado. Dile a Roble Blanco que te cubra. Trabajaremos con empeño más tarde. Se volvió a Connie y le dijo, he pedido a Abeja que nos encontremos en la incubadora. Es aquel recién crecido de color amarillo al este. ¿Tantas cosas que sobrevolar? Luciente interrumpió su trote al ver que dejaba atrás a Connie y esperó. Marca tú el ritmo. ¿Abeja es tu novio que acaba de dejar el ejército? ¿Ha sido reclutado? ¿Reclutar? Todo el mundo cumple turnos. Todo el mundo puede usar armas. Nos entrenamos para la lucha cuerpo a cuerpo. Todo el mundo puede gestionar distintas facetas de operaciones de mayor complejidad. Yo puedo disparar un Geyser. ¿Las mujeres también? ¿Tú tuviste que ir? Cierto que fui, dos veces. Una a los 17 y otra cuando tuvimos un gran móvil. Luché en ambas ocasiones. ¿Luchaste? ¿Y no vas a cazar? Luciente se detuvo y se le nublaron los ojos. Una contradic. He pasado por un compost a causa de esto. Pero aún permanece. Nunca sabes si estás peleando contra personas o máquinas, ¿cachai? Utilizan sobre todo robots o cibernautas. Nunca se sabe. Sin embargo, volvería a ir. En algún momento después del nombramiento, decides si estás a punto para ir. Ja, apuesto a que mucha gente decide no ir nunca. O alguien decide por ti. ¿Cómo podrían? Es como ser madre. Hay quienes nunca madran. Hay quienes nunca cumplen turno de defensa. Luciente frunció el ceño, pasándose la mano a través del espeso pelo negro. En turno de defensa, tu vida puede depender de alguien. Si persona no quiere estar ahí, persona podría ser descuidada y podría sufrir. Si persona no quiere ser madre y tú fueras bebé, podría ser que no te amaran lo suficiente como para crecer con amor y fortaleza. Persona no debe hacer lo que persona no puede hacer. ¿Alguna vez escuchaste lo de ser vaga? Imagina que simplemente no quiero levantarme por la mañana. Entonces tendré que hacer tu trabajo además del mío y si estoy en tu misma base. O si estoy en tu familia, tendré que hacer tu turno de defensa o tus tareas de cuidado de las criaturas. Eso en un momento me molestará. ¿Quién quiere sentir que le tienen rencor? A esas personas se les pide que se vayan. Quizás deambulan de aldea en aldea sintiendo cada vez más amargura y más autocompasión. Eso nos entristece. Luciente se encogió de hombros. A veces una persona sanadora como mi vieja amistad Diana puede ayudar. Diana la Rosa. Una persona sanadora puede andar contigo el camino de regreso y ayudarte a volver a crecer. Significa bajonearse y luego trepar un arduo sendero. Pero la mayoría sana bien, como tú, Diana Capta. El edificio amarillo era extraño, como una seta de limón emergiendo de la tierra, decorado con formas de árboles esculpidos. No tenía ventanas y zumbaba ligeramente. Se dio cuenta de que, salvo por el chirrido de los molinos de viento, este era el primer sonido a maquinaria que escuchaba aquí. Efectivamente, la puerta la sintió y se abrió, dándoles paso a una antecámara, para después cerrarse atrapándolas en un espacio de luz azulada, entre las puertas interiores y exteriores. ¿Qué es todo esto? Se movió nerviosamente de un lado a otro. Desinfección. Esta es una incubadora donde almacenamos nuestro material genético, donde crecen los embriones. Las puertas interiores se abrieron con un movimiento rápido, pero hacia un lugar que parecía más un gran acuario que un laboratorio. El suelo estaba cubierto por una alfombra con estampados azules y sonaba una música extraña para sus oídos, aunque nada desagradable. Un corpulento hombre negro tumbado cómodamente sobre un catre estampado con anguilas y lirios de agua, la saludó con la mano. Soy abeja, sé huésped, huésped de algo que, por lo que comprendo, fue una pesadilla en tu época. ¿Bebés probeta? Nada de probetas, por cierto, aquí es donde nacemos. ¿Tú también eres un indio Wampanoag? Abeja sonrió. Era un hombre de constitución fuerte, musculoso, con algo de grasa alrededor de la cintura. Se movía más lentamente que Luciente, con la majestuosidad y la calma de un gran nave. Maniobraba plácidamente entre los extraños aparatos, los tanques y las máquinas y los compartimentos cerrados, algo que palpitaba suavemente contra la pared como un gran corazón, los bancos acolchados dispuestos aquí y allá. Abeja era calvo, o bien se afeitaba la cabeza. Llevaba remangadas las mangas de la camisa rosa de trabajo, de modo que en cada uno de sus bíceps quedaba al descubierto un tatuaje. Con colores más sutiles y un dibujo más bello que el de cualquier otro tatuaje que ella hubiera visto antes. En su brazo izquierdo tenía una abeja volando, no una imagen como de dibujos animados, sino parecida en estilo a los dibujos japoneses. En el derecho llevaba una figura que parecía una ola rompiendo. Aquí crecen embriones casi hasta el momento de nacer, que es a los 9 meses y 2 o 3 semanas. A veces esperamos 10 meses. Hemos comprobado que un tiempo extra nos da bebés más fuertes. Presionó sobre un panel y se abrió una puerta corredera, dejando a ver 7 bebés humanos moviéndose suavemente cabeza abajo, cada uno en su propio saco dentro de un receptáculo más grande lleno de fluidos. Connie miró boquiabierta. El estómago también se le puso cabeza abajo. Unos bebés se mecían de arriba abajo en una hilera, perezosa, mamá máquina, como peces en el acuario de Coney Island. Tenían los ojos cerrados. Un feto hembra de piel muy oscura daba pataditas. Un feto varón de color rosa podía distinguirlo claramente por su pene extra grande, lloraba. Flotaban lánguidamente en su escuela de niños ciegos. Abeja presionó algo y le indicó con un gesto que escuchara cerca de la mirilla. Latidos de corazón, voces hablando. «Eso no puede ser, los bebés hablando». «No», rió Abeja, «aunque hacen bastante ruido, música, voces, el latido del corazón, todos esos sonidos pueden oírlos». Luz sacó Vanzetti. «¿Qué tal el vuelo?», dijo luciente. Sacco Vanzetti tendría unos 16 años, el pelo castaño lacio, trenzado y piel morena. Llevaba un uniforme amarillo similar a las ropas de trabajo que llevaban todos. ¿Esta es la mujer del pasado? Luciente llevó a cabo las presentaciones. Sacco Vanzetti, cuyo sexo Connie no supo adivinar, se la quedó mirando. ¿Tú diste a luz con tu propio cuerpo? Sacco Vanzetti, por favor, no seas torpe. Luciente hizo una mueca. Si te refieres a si he parido un bebé, sí, dijo Connie con determinación. ¿Hubo mucha sangre? Me sedaron, así que ni idea. ¿Fue emocionante? ¿Sentiste placer sexual? Fue un dolor de 1000 demonios, dijo Connie cortante, y volvió a girarse hacia la pared con los bebés. ¿Todos ustedes nacen de esa locura de máquina? Ahora casi todo el mundo, dijo Sacco Vanzetti. Tengo que ir abajo a la de 3 meses para revisar las soluciones. Estar en contacto. Si recuerdas más sobre parir, me ondeará escucharlo. Y se marchó. Abeja cerró la mirilla de observación. Quédate avui a sa pàgina 140. Demà continuarem i de 7 a 9, com cada dia. I recordeu que si voleu seguir les històries, les parts que no heu pogut escoltar, podeu anar a Arcae, a la pàgina arcae.org, i allà trobareu a Popea Ràdio, Ràdio Popea. Tots els arxius són nostres. També si m'escoltau, m'ho podeu demanar i jo vos ho passaré directament. ¿Vale? Bueno, gràcies per escoltar ràdio avui. Espero que tingueu un bon dia, és principi d'any, és primer dia de l'any, i fins demà. Bona nit.